La abuela y el niño. El niño va corriendo hacia su abuela. Al llegar a ella se lanza de un salto para que ésta lo atrape en el aire con su abrazo. Aquella mujer en el otoño de su vida, que ya había perdido casi toda la esperanza de recuperar su antigua alegría, resignada a que todo fuera ya solamente una triste procesión de días anodinos, encuentra en ese pequeño su razón. A ese niño le sucede exactamente lo mismo. No hay receta, solo genuino amor, pura inocencia. Dos seres humanos, uno en el comienzo de su vida y otro en el final de la suya, que encuentran en el otro su porqué.